ayer. Llegamos empapados a aquel hospital. Menudo día el que elegiste para nacer. Dijeron que te parecías a mí. Tu cuerpo con el tiempo no pudo mentir. El fiel retrato de tu madre en ti descubrí. Como tú, como tú, como tú, como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú. Amor eterno que no pudo ser. Quererte tanto es volverla a querer. Como tú, como tú, como tú. Solía despertarse de mal humor. Café y algo de azúcar calmaba el dolor. Y a toda prisa se marchaba con un adiós. Cada uno en su trabajo sin ganas de hablar. Pero enseguida uno solía llamar. Y juntos inventábamos la felicidad. Como tú, como tú, como tú. Cara, tu forma de ser. Quererte tanto es volver a querer. Como tú, como tú, como tú, como tú. ¡Arriba! Ayer busqué con ella la felicidad. Hoy soy niña tu río y tú eres mi mar. Mañana el barco en que navego tendrá que atracar. Se está ya haciendo tarde, te llevaré. Los días de semana se van sin pensar. El viernes como siempre aquí te esperaré.